desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Aquí comienza una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Mi nombre es Ricardo Sánchez y hoy quiero tratar un tema que me parece que les puede resultar muy interesante. Tiene que ver con la astronomía de lo invisible. La mayoría de nosotros, sobre todo a nivel de aficionados, está acostumbrado a observar los objetos que nos brinda el cielo en luz visible, ya sea a través de nuestros ojos o cámaras CCD. Siempre me gustó pensar que cada fotón en el universo es único, y cuando impacta en nuestra retina, tenemos dentro nuestro una porción del cosmos que nadie nos puede sacar. Pero esa porción de cielo que observamos en luz visible es una porción extremadamente pequeña, casi despreciable, respecto de lo que podemos observar en otras longitudes de onda. También existe la astronomía en el infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y de la que quiero tratar hoy, existe la radioastronomía. La radioastronomía es una rama de la astronomía que ve, entre comillas, el cielo en ondas de radio. Para eso utiliza antenas que pueden ir desde un metro de diámetro hasta más de 30 metros y receptores electrónicos similares a los receptores de radio o de televisión. Las antenas no tienen por qué ser necesariamente los discos enormes que vemos muchas veces en los techos o en las estaciones de radio y televisión, discos parabólicos, sino que una antena puede ser también una antena del tipo de televisión, de VHF o HF, y hasta un simple alambre tirado en el piso que, como les voy a contar dentro de un rato, nos permitiría observar el comportamiento del sol, por ejemplo. Las ondas de radio, así como los rayos X, los rayos gamma, infrarrojos, ultravioletas y la luz visible, son todas ondas electromagnéticas. Tienen la misma naturaleza que la luz. Tienen una longitud de onda o una frecuencia, una amplitud, una polarización, son exactamente del mismo tipo. La luz visible tiene un rango de longitudes de onda que está alrededor del medio micrón, o como uno estamos acostumbrado a ver en los libros, entre 400 y 700 nanómetros. En todo el espectro que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. En el caso de las ondas de radio, tienen longitudes de onda mucho más largas. Las ondas de radio se pueden medir en el orden de los metros o centímetros, pero siempre son mucho mayores que la luz visible. Eso implica que ya dejamos de necesitar elementos muy pulidos, como es en el caso de los espejos, para las longitudes de ondas del infrarrojo, visible y ultravioleta, y podemos comenzar a utilizar en las antenas receptoras chapas o simple alambre mallado como elemento reflector. Una de las cosas interesantes de la radioastronomía es que sí está al alcance del aficionado. Para empezar, la radioastronomía es independiente del clima. No importa si está despejado, si está nublado, si llueve, si hay tormentas eléctricas, los receptores de radio siempre pueden funcionar para observar los objetos astronómicos. Por supuesto, cuanto menor ruido de radio exista en los alrededores de la antena, más fácilmente podremos ver los objetos celestes. Pero a nivel de equipamiento, hoy en día una antena de, digamos, un promedio de 4 o 5 metros está prácticamente accesible a cualquier persona, dado que se han difundido masivamente a partir de la explosión de los receptores satelitales de televisión. Y estos mismos equipos electrónicos, receptores satelitales o de radio o de televisión, pueden ser la base para construir un radiotelescopio. Y se los digo porque en Argentina hemos construido varios con un equipo de gente en el cual participé, gente de la sección de radioastronomía de la Asociación Argentina de Astronomía. ¿Qué hicimos con los radiotelescopios que construimos? Bueno, primero, ¿cómo los construimos? Los construimos, como les mencioné antes, tomando las antenas de recepción satelital como base. Por suerte, dado los costos en ese momento, les estoy hablando de 10 años atrás, de esas antenas, hemos conseguido que las empresas de cable nos donen las antenas que estaban en desuso. Nosotros comenzamos trabajando con una antena de 4 metros y después la ampliamos a 5 metros y logramos detectar el centro galáctico, o sea, toda la zona de nuestra galaxia cubierta por nubes de gas y polvo. Una de las ventajas adicionales de la radioastronomía, o mejor dicho, de las ondas de radio, es que penetran el polvo y el gas de la galaxia, o sea que podemos ver zonas que ópticamente serían imposibles de localizar. No quiero entrar en los detalles técnicos de los receptores radioastronómicos, pero sí quiero explicarles qué es lo que se puede conseguir y que la tecnología para hacerlo está hoy en día disponible para cualquiera. Otra de las cosas que permite la radioastronomía es el trazar radiantes de las lluvias de meteoros. Hay mucha gente que está haciendo esto hoy en día, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Cuando un meteorito atraviesa nuestra atmósfera, deja una estela que se llama estela de ionización. Si nosotros apuntamos una antena direccional, o sea, una antena como la de los receptores de televisión de aire, hacia la zona en donde está el posible radiante del meteoro, y conocemos alguna estación de radio, por ejemplo de FM, que está debajo del horizonte, la técnica de detección de meteoritos consiste en que cuando pasa un meteorito, las ondas de radio de esa emisora rebotarán en la estela que deja ese meteorito y alcanzarán nuestra antena receptora. En ese momento con un registrador, que puede ser un registrador de papel o una computadora, y algunos utilizan hasta simples televisores, podemos ver o escuchar el sonido, como un ruido, un chasquido del meteorito que pasó. Para el caso de la detección del centro galáctico, la longitud de onda que utilizamos es la que está en la frecuencia de los 611 MHz, alrededor de los 50 centímetros, que es una banda protegida para radioastronomía. Para el caso de la detección de meteoritos, la banda de FM estándar de 88 a 108 MHz. Y hay un par de cosas más que nos permite hacer la radioastronomía a los aficionados. Una es la detección del Sol. El Sol es un potente emisor de ondas de radio. Y es tal su intensidad que cuando apuntamos una antena hacia él, nos satura totalmente los receptores. Si utilizamos una antena del tipo de alambre, simplemente colgada en una terraza o tirada en el piso, el grado de actividad solar incide directamente en la ionosfera de nuestro planeta. La ionosfera es la capa de la atmósfera que tiene un comportamiento similar al metal y es muy sensible al grado de actividad solar. Cuando la actividad solar es muy alta, la ionosfera comienza a desarmarse y disminuyen las ondas de radio que se reflejan en ella, con lo cual existirá una baja en la intensidad de nuestros receptores. De forma inversa, cuando nuestro sol disminuye su actividad solar, la ionosfera se hace más potente y aumenta el ruido eléctrico, el ruido de radio, y por lo tanto la intensidad en el receptor radioastronómico. Una experiencia interesante la tuvimos, si mal no recuerdo, en un eclipse solar que ocurrió allá por 1992, si no me equivoco. El eclipse no se veía desde Buenos Aires y teníamos el receptor recién armado. El eclipse este sí se veía desde Uruguay. O sea que cuando se estaba dando el eclipse, para nosotros en Buenos Aires el sol estaba debajo del horizonte. Cuando apuntamos nuestra antena hacia la zona en donde estaría el sol, nuestra antena, nuestro receptor, detectó un aumento de la señal ocurrida cuando la luna ocultaba al sol, debido a que, a pesar de estar debajo del horizonte, esta perturbación tenía influencia en la ionosfera. Así que con una simple antena de televisión, un receptor doméstico y un poco de imaginación, logramos detectar un eclipse de sol cuando el sol estaba debajo del horizonte. Y finalmente, otra de las cosas que nos permite la radioastronomía a los aficionados es detectar la radiación que se emite en los alrededores del planeta gigante de Júpiter. Resulta ser que Júpiter tiene una muy poderosa magnetosfera. Y en esa magnetosfera se producen ciertas emisiones provocadas por los volcanes que erupcionan en la luna Io. La emisión de esos volcanes, cuando interacciona con la magnetosfera de Júpiter, produce una emisión de radiación que se llama radiación de sincrotrón. Es una radiación que sucede cuando las partículas cargadas giran alrededor de las líneas de campo magnético del planeta. En el caso de Júpiter, esa emisión está en el orden de los 20 MHz. Si alguien se quiere animar a construir un radiotelescopio, tengo que advertirles algo. No es una tarea para desarrollar por una sola persona. La radioastronomía en general se realiza en equipos. Una parte, un grupo que esté interesado por la electrónica, otro grupo por la mecánica, otro grupo por el análisis y procesamiento de datos, que de por sí es una tarea muy ardua. Pero así como es un trabajo en equipo, también es una tarea muy divertida. En el futuro, el desafío de la radioastronomía de aficionados está por el lado de la interferometría. ¿Qué es esto? La interferometría en ondas de radio consiste en combinar las señales de diferentes antenas con el objetivo de, por un lado, aumentar la sensibilidad, dado que el área equivalente de un interferómetro es igual a la suma de las áreas de las antenas individuales. Pero por el otro, lo que se gana es en resolución, combinando las señales de las diferentes antenas puestas en la fase correcta, aumenta enormemente la resolución y la sensibilidad de lo que se está observando. Para darles una idea, una antena típica de 5 metros de diámetro tiene un ángulo de visión en el orden de los 5 a 8 grados. O sea, un píxel, por llamarlo de esa manera, cubre entre 5 y 8 grados de cielo, lo cual daría a pensar que una antena es como alguien sumamente miope. Cuando combinamos señales de muchas antenas por este método de la interferometría, podemos lograr resoluciones bien por debajo del minuto de arco. Y si ustedes investigan en los grandes radioobservatorios, verán que hoy en día la resolución conseguida por los radiotelescopios por técnicas interferométricas supera incluso a las que se puede conseguir mediante los grandes telescopios de luz visible. Un radiotelescopio de este tipo fácilmente llega a una resolución de los microsegundos de arco. Así que, como notarán, aquí nace una nueva rama de astronomía para aficionados, para aquellos que están más interesados por la técnica. Y les repito, anímense a investigar un poco más y a construir su propio radiotelescopio. Les dejo una página de un pequeño curso que realicé para la Liga Iberoamericana de Astronomía y que, aunque aún no está terminado, les puede profundizar un poco más los conceptos que vertí en este programa. Su dirección es www.astrosurf.com/explorando/curso.htm. Y ahora iniciamos el primer corte musical con una selección de The Alan Parsons Project. Thank you. Yeah. ¿Y recuerdan que les hablé de lo que es un radiointerferómetro? Pues ahora, Patricia Mermoz nos relata algunas de las características del radiointerferómetro que se está construyendo en estos momentos y que será uno de los más poderosos del mundo. El radiotelescopio del proyecto ALMA. Ciencia, Chile. Radiotelescopio para develar origen del universo. Por Daniela Estrada. Santiago, Chile, May, Tierra América. El proyecto radioastronómico ALMA es el más grande de su clase en el mundo. Se está erigiendo en el desierto chileno de Atacama y promete ayudar a develar nada menos que las claves del origen del universo. ALMA es la sigla en inglés de Gran Conjunto de Radiotelescopios Milimétricos de Atacama, una iniciativa de 550 millones de dólares de Estados Unidos, Japón y el Observatorio Europeo Austral, ESO, que reúne a 12 países de ese continente. El proyecto contempla la instalación de 66 antenas con una resolución 10 veces superior al telescopio espacial estadounidense Hubble, considerado el instrumento astronómico más avanzado hasta el momento. Puesto en órbita por el transbordador Discovery de la Agencia Espacial Estadounidense NASA en abril de 1990, Hubble permitió observar los espectros infrarrojo y ultravioleta, aportando nueva información sobre el cosmos. A partir de 2012, cuando entren en operación todas sus antenas, ALMA prevé estudiar la edad del universo, su tamaño y estructura, la formación de galaxias similares a la Vía Láctea, el nacimiento de nuevas estrellas en nubes de gas y polvo y la creación de nuevos planetas. Según el astrónomo de la Universidad de Chile, Leonardo Bronfman, el proyecto ALMA traerá cuatro grandes beneficios para este país sudamericano de 15,6 millones de habitantes. En primer lugar, va a ser el observatorio radioastronómico más grande del mundo durante los próximos 30 años, y según establece el convenio de concesión, los astrónomos chilenos tienen reservado 10% del tiempo de observación, dijo Bronfman a Tierra América. Además, el consorcio internacional está obligado a entregar una cantidad de dinero anual al Estado chileno que será destinado al desarrollo de la astronomía nacional y al avance social de la región. ALMA también impulsó la formación de profesionales especializados como ingenieros eléctricos que están preparándose para trabajar en la construcción y mantenimiento del observatorio. Bronfman destacó la contratación de mano de obra local para instalar las antenas, construir el centro de operaciones y extender los suministros de electricidad, agua y comunicaciones. La radioastronomía escudriña el cielo a través del análisis de las ondas de radio milimétricas y submilimétricas que emiten las estrellas, planetas y galaxias en las zonas más frías del universo, longitudes imposibles de detectar en los telescopios tradicionales. Las 66 antenas de 110 toneladas y 12 metros de diámetro cada una podrán operar juntas, observando simultáneamente una misma fuente astronómica o por separado. El lugar elegido para el proyecto es el llano de Chajnantor, ubicado en el desierto de Atacama, segunda región de Chile, a 5.100 metros sobre el nivel del mar. Por su gran altura, estabilidad atmosférica y escasa humedad, Chajnantor, 1.600 kilómetros al noroeste de Santiago, es uno de los mejores sitios del mundo para la exploración radioastronómica. Pero debido a la baja concentración de oxígeno presente en el lugar, el centro de operaciones de ALMA actualmente se construye a 2.900 metros de altura, cerca de San Pedro de Atacama. Todavía no comienzan los trabajos en Chajnantor. Los cielos transparentes de Chile septentrional son los grandes responsables del desarrollo de la astronomía nacional, señaló a Tierra América Gaspar Galas, astrónomo de la Universidad Católica. Por esta razón, ya se instalaron numerosos observatorios internacionales como los de Paranal y La Silla, también propiedad de ESO. No obstante, el científico planteó que en Chile existen muy pocos especialistas en radioastronomía, lo que puede dificultar en primera instancia el aprovechamiento de esta herramienta. Según un estudio realizado en 2005 por la Academia Chilena de Ciencias, el país cuenta con 64 astrónomos que representan 2% de la comunidad científica nacional y cuya producción bibliográfica es superior a la de sus pares latinoamericanos y cercana a la media norteamericana de hace dos décadas. A este ritmo se proyecta que la astronomía chilena podría convertirse en la primera ciencia nacional en alcanzar estándares de país desarrollado. De acuerdo con la oficina de ESO en Chile, la primera antena de ALMA arribaría al país entre fines de 2007 y comienzos de 2008, año en que podría comenzar a funcionar parcialmente el radioobservatorio. El primer paso del proyecto fue dado en 1998, cuando el entonces presidente chileno Ricardo Lagos, 2000-2006, declaró la zona como Reserva Científica Nacional. En 2003, el mandatario entregó en concesión por 50 años 18.000 hectáreas al consorcio norteamericano-europeo, al que más tarde se agregó Japón. ALMA es financiado por ESO, la Fundación Nacional de Ciencias, NSF, de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá, NRC, y el Ministerio de Finanzas de Japón. En la construcción y operación participan ESO, el Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos, NRAO, y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, NAOJ. La autora es colaboradora de Tierra América. Este artículo fue publicado originalmente el 6 de mayo por la Red Latinoamericana de Tierra América. Fuente IPS Noticias, Dr. Salvador Aguirre, Sociedad Astronómica de Sonora, Carl Sagan. Y ahora regresamos a la astronomía óptica. En este caso, Víctor Vivé, desde Ushuaia, en la zona más austral de Argentina, nos cuenta sus experiencias sobre la adaptación a la oscuridad. Adelante, Víctor. Hola amigos, buenas noches. Hoy comenzaré comentando algo que me ocurrió. Una noche fuimos al cine con mi señora y una amiga. Luego de ver la película y al salir del cine vimos que el cielo estaba despejado. Y se me ocurrió invitarlas a observar el cielo. Nos fuimos a un lugar llamado Tierra Mayor. Es un valle de coloridos turbales y a cuya periferia serpentea la ruta nacional número 3. Este valle y otros cercanos se transforman durante el invierno en centros invernales de esquí nórdico o esquí de fondo. Este centro en particular, fuera de la temporada de esquí, se encuentra cerrado. Llegamos y estacionamos en la entrada al centro, frente al edificio construido en el lugar. Apagué todas las luces del auto y les recomendé que si veían u oían que se acercaba un auto, cerraran los ojos o se los taparan con las manos. De esta forma nos adaptaríamos a la oscuridad. Les comenté que este proceso de adaptación demora como mínimo 30 minutos. Estuvimos en la oscuridad charlando y escuchando música, y siempre que veíamos que se acercaba un auto, nos tapábamos los ojos. Cuando se cumplió el tiempo de adaptación, salimos unos minutos afuera para observar el cielo. Pero como hacía mucho frío, decidimos observar el cielo desde el auto. No era lo ideal, pero no estábamos preparados para soportar ese frío. Veníamos del cine y no pensábamos salir a observar las estrellas. Cada vez que se acercaba un auto, nos teníamos que tapar los ojos con las manos. No era suficiente con cerrarlos. Esto era debido a que estábamos estacionados frente al edificio del centro invernal, que tiene una gran ventana. Los autos venían de detrás nuestro e iluminaban esa ventana, y la luz reflejada nos daba justo en la cara. Estuvimos un buen tiempo sacando la cabeza por la ventanilla del auto, observando el cielo. La adaptación a la oscuridad era tan buena que podíamos ver el suelo, la silueta del edificio y de las montañas recortando el cielo. Hubo un momento que oímos que se acercaba un automóvil y nos tapamos los ojos. A pesar de utilizar las manos, podíamos ver la claridad que se producía porque los autos llegaban con las luces altas. Pero eran solo unos segundos. Esta vez fue diferente. El tiempo que permanecía la luz era mayor de lo normal y cada vez más intensa. Ese auto no terminaba más de pasar. Yo abrí los ojos, pero manteniéndolos tapados con las manos, y veía el color rojo de la luz teñida por mis dedos. Intentaba determinar qué estaba ocurriendo. La que no aguantó más la curiosidad fue Gabriela, mi esposa. Ella abrió los ojos y se quitó las manos de la cara, y también fue ella la que nos advirtió qué estaba ocurriendo. Sí, otra vez la policía. ¿Recuerdan el relato anterior? Tuve que explicar qué estaba haciendo solo en la oscuridad y sacando fotos. Mi señora bajó la ventanilla y el policía preguntó si estábamos descansando. ¿Se imaginan a esa persona viendo a tres locos dentro de un auto y con la cara tapada? Gabriela le contó qué estábamos haciendo. Se fueron, nos quedamos un rato más y luego nos fuimos. Ya habíamos perdido la adaptación a la oscuridad. La dejamos a Mara en su casa y nos fuimos a la nuestra. Pero, ¿era realmente necesario adaptarnos a la oscuridad? ¿Qué es la adaptación a la oscuridad? Para explicar esto, es necesario primero aprender cómo funciona el ojo humano. La luz que entra por la pupila, cuyo tamaño es regulado por el iris, se dirige hacia el fondo del ojo donde se encuentra la retina. La retina contiene dos tipos de células, los llamados conos y bastones. Los conos son células fotosensibles y existen de tres tipos, los sensibles a la luz roja, a la verde y a la azul. Se concentran en el centro del ojo y necesitan mucha luz para que sean estimulados. En cambio, los bastones son muchos más sensibles que los conos, están más concentrados hacia la periferia del ojo y no son capaces de ver los colores, solo ven la luz, pero no necesitan tanta como los conos. La adaptación no solo consiste en el incremento del diámetro de la pupila, que puede llegar a medir hasta 7 milímetros en personas jóvenes. Yo no llego a los 7 milímetros. Sino también que es un proceso bioquímico que ocurre en la retina. Cuando la luz es intensa, gran parte de los fotopigmentos, bastones y conos, se reducen a retinal y opsinas. También gran parte del retinal, de los bastones y conos, se convierten en vitamina A. Esto hace que el ojo pierda sensibilidad. Esto se llama adaptación a la luz. Cuando las condiciones de iluminación son reducidas, el retinal y opsinas de los conos y bastones se convierten en pigmentos fotosensibles. Además, la vitamina A se convierte en retinal para proveer de mayor cantidad de fotopigmentos. A esto se lo denomina adaptación a la oscuridad, y es un proceso que lleva tiempo. Los conos, capaces de ver los colores, llegan a un momento en que no pueden adaptarse más a la oscuridad, pero sí lo siguen haciendo los bastones. Luego de varios minutos, cuanto más mejor, los bastones habrán logrado la máxima adaptación. Esto puede ocurrir a los 60 minutos de estar a oscuras. Pero los beneficios de la paciencia se ven recompensados a los 20 o 30 minutos. El problema es que los ojos se adaptan a la oscuridad muy lentamente, pero a la luz en forma muy rápida. Es decir, que una vez que se han adaptado a la oscuridad, si reciben una luz intensa, perderán esa adaptación y necesitarán nuevamente esos 20 o 30 minutos para lograrla nuevamente. Pero a veces es necesario leer una carta celeste, o armar el telescopio, o alguna otra actividad que no se puede hacer totalmente a oscuras, por más adaptados que estén los ojos. Para poder utilizar un poco de luz sin perder la adaptación a la oscuridad, se recomienda utilizar una luz que sea monocromática. Lo ideal es la luz de color rojo. Solo se estimularán los conos sensibles al rojo y no los otros. Estos conos son los menos sensibles de los tres. Y si la luz es tenue, no muy brillante, no se perderá la adaptación a la oscuridad que tanto tiempo nos ha llevado. Muchos aficionados utilizan linternas construidas con LED de color rojo, esos diodos emisores de luz. Otra forma práctica es tapar la linterna con un celofán de color rojo. Si sale a observar con amigos que no tengan experiencia, es recomendable explicarle cómo se adaptan los ojos a la oscuridad y pedirles que no enciendan linternas con luz blanca, sino que utilicen linternas que emitan luz de color rojo. Pero, ¿por qué es necesario adaptarse a la oscuridad para observar las estrellas? Porque la luz que nos llega de las mismas es muy débil. Lo mismo ocurre con las nebulosas, cúmulos de estrellas y otros objetos. Por esa razón es que no podemos percibir el color de las estrellas, salvo aquellas que son muy brillantes. La intensidad lumínica no es suficiente para estimular los conos, solo serán excitados los bastones. Anteriormente, comenté que los bastones se concentran hacia la periferia del ojo. Esto es algo importante que debemos saber porque es muy útil. Muchas veces desearemos observar un objeto muy débil como una galaxia. Colocando el ojo en el ocular del telescopio, quizás no podamos verla de frente o con visión directa. Pero si dirigimos la mirada hacia un costado, podremos ver la galaxia. Esto se denomina visión periférica. Lo que estamos haciendo es observar el objeto utilizando la zona de la periferia de la retina, que es más sensible. Como conclusión, para observar objetos débiles es necesario una buena adaptación a la oscuridad y a aprender a utilizar la visión periférica. Bien, amigos. Espero que hayan disfrutado de este relato y de estos consejos. Los saluda Víctor Vive, de Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, observando el cosmos. Los dejo nuevamente en compañía de Ricardo. Y ahora una noticia cosmológica que nos envía Ana Capote. Y tiene que ver con una nueva teoría sobre el origen del universo. Un equipo conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido ha presentado una teoría alternativa sobre la evolución del cosmos. La propuesta, publicada en la revista Science, sostiene que el universo atraviesa ciclos de Big Bang y de su contraparte, el llamado Big Crunch, en el que el universo colapsa tras dejar de expandirse. La teoría, que contradice la visión tradicional sobre el cosmos, podría explicar, según los científicos que presentaron la idea, por qué se está acelerando la expansión del universo. En este momento, la visión convencional es que todo el espacio, tiempo, materia y energía comenzó en un solo punto, que luego se expandió y se enfrió, dejando el universo en su estado actual, explicó el profesor de la Universidad de Princeton, Paul Steinhardt. Sin embargo, esta nueva teoría sugiere que hay un ciclo continuo de universos, cada uno una repetición del anterior, pero no una réplica exacta. Podría considerárselo un hijo del universo previo. Steinhardt y su colega británico de la Universidad de Cambridge, Neil Turok, también desarrollaron una nueva teoría según la cual el tiempo comenzó antes del Big Bang, lo que implicaría que había un universo preexistente. Esto también significaría que el universo actual es mucho más antiguo de los 12 a 14 mil millones de años que se le atribuyen en el presente. La mejor manera de imaginarlo es pensar en una ventana con doble vidrio, sobre la que reposa una mosca. La mosca no puede atravesar de un lado al otro, de la misma manera que nosotros no podemos ir de un universo a otro. Por otra parte, el profesor Turok explicó a la BBC que es posible que en este momento haya un universo alternativo de materia oscura, que existe al mismo tiempo que el nuestro, pero que nunca podríamos alcanzar. Estos dos universos están atraídos por la fuerza de gravedad y eventualmente chocarán. Esto significa que cosas que ocurren ahora contribuirán a crear otro universo en el futuro, afirmó el científico. Bueno, otra nueva teoría sobre el cosmos, ¿no? Ojalá algún día sepamos cuál es la verdadera. Y ahora quiero reiterarles la invitación a escribir en la revista de la Aliada, Universo Digital, de la cual estamos ya preparando la próxima edición. Les pedimos que nos envíen artículos sobre sus observaciones, sus trabajos, sus equipos, todo lo que crean que puede ser de interés a otros aficionados, a la dirección de correo electrónico webliada@liada.net. Piensen que es una de las pocas revistas en español a la que podemos consultar los aficionados en forma libre y gratuita. Y siempre es bueno saber qué es lo que están haciendo otros aficionados a nivel astronómico. Así que ya lo saben, escriban a webliada@liada.net, en donde yo como editor recibiré los artículos y los someteré a revisión por el resto de los miembros de la sección de publicaciones de la Aliada. Y ya nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esperamos sus comentarios sobre este programa en la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. No duden en criticarnos y en proponer sus sugerencias. Nos vamos con un tema de Alan Parsons Project, Old and Wise. Hasta la próxima. as far as my eyes can see. There are shadows approaching me. As far as my eyes can see.